Sí, ayer tuvimos una nueva asamblea en la Universidad de Río Negro. En primera instancia respaldamos y acompañamos y celebramos la cautelar dictada por el juez Oyola, que escuchó el reclamo de los ciudadanos, de los consumidores, y que de alguna manera respaldó la denuncia que estamos haciendo. Y dictó, digamos, que las cuotas, los valores de las cuotas que pagamos todos los meses se retrotraigan a el valor que pagamos a abril del año pasado. Esto seguramente quedará firme y se reflejará dentro de un mes y medio, en las próximas facturas que le vengan a los consumidores. En primera instancia celebramos ese fallo. En segunda instancia se votó la creación de una comisión organizadora que se va a encargar de toda la logística a nivel provincial, y en tercer lugar se designó a los asesores legales, a los letrados que nos van a representar ante la justicia durante todo el trayecto. Y ustedes ven también que cada vez son más los vecinos y vecinas que se suman en toda la provincia a este reclamo, a este planteo. Y a partir del fallo, antes del fallo éramos unos 500 en todas las provincias, y bueno, a partir del fallo, que no tiene más de una semana, ya se han sumado 500, 600 personas más, con lo cual, digamos, se hace necesaria otro nivel de organización, y para eso estamos trabajando. Sí, es cierto, es un dato concreto que a partir del fallo, a partir de la publicación y la difusión que se le dio en los medios, se ha sumado muchísima gente a nivel provincial, y también nos están llamando de todos los puntos del país para tomar esta sentencia en primera instancia como jurisprudencia para hacer presentaciones similares en cada una de las provincias que están teniendo el mismo problema. ¿Cuál es la reacción de las concesionarias, digamos, de los que venden los vehículos y se encuentran con esta situación de un fallo judicial en contra de lo que ellos estaban cobrando o avanzando? Ahora van a tener que empezar a escuchar a la justicia. La justicia va a correr traslado de este fallo a las 7 automotrices, que son las que comercializan los planes de ahorro. Abarca la mayoría de las empresas. Van a tener que empezar a brindar la información que no nos brindaban como consumidores. Por ejemplo, las cuotas, la proyección de las cuotas, los valores de las cuotas en adelante, digamos, tener una previsibilidad en cada una de las cuotas que se pagan por mes, y empezar a discutir algunos conceptos que no se discutían. Por ejemplo, el precio del vehículo, de la unidad, el precio del seguro, el valor de los gastos administrativos, los gastos de suscripción, digamos, un montón de conceptos que te cobraban y que venían en la factura mensual, pero que cuando ibas a pedir una explicación respecto de qué conceptos implicaba, no te daban ningún tipo de información. Bueno, eso va a empezar a cambiar a partir de este fallo, que reconoce que hay derechos de consumidores que están siendo vulnerados, y que también identifica a la administradora de los planes de ahorro como una de las responsables de esta falta de información. Y para con los que ya tienen avanzada la denuncia, ¿han sido convocados por la concesionaria diciéndole, bueno, podemos arreglar de otra manera, no lo arreglemos a través de la justicia? Hay alguna automotriz, una, que a partir del fallo está llamando individualmente a cada una de las personas que hasta hace poquito tiempo le negaban la información y le negaban una refinanciación. Bueno, ahora la está llamando para tratar de acordar el pago, digamos, y el prorrateo del valor del vehículo. Lo que nosotros estamos haciendo, obviamente, es acá, todo el mundo sabe que este reclamo tiene fuerza en tanto seamos muchos, digamos. Y ya está comprobado que las denuncias individuales hasta hoy no sirvieron, claro. Con lo cual esa gente, la mayoría de los ahorristas, todos, de hecho, decidieron quedarse adentro del amparo colectivo y negociar de manera conjunta, porque entienden y entendemos que es la única forma de poder hacerle frente a estas multinacionales que tienen miles de argumentos y un montón de abogados que van a ir a discutir hasta el último momento cada una de las condiciones de la refinanciación que nosotros estamos pidiendo. Aquel que todavía no se sumó a esta presentación judicial, ¿qué tiene que hacer o cómo puede hacerlo? Se puede contactar con nosotros. Hay un Facebook que se llama Autoconvocado Río Negro, estafado de planes de autoahorro. Después hay dos vías de WhatsApp, que ahí mandamos la información. y bueno, es fundamental también que hagan la denuncia, que quede sentada la denuncia en la página web de Defensa del Consumidor. Eso lo hacen directamente desde internet, ponen Defensa del Consumidor, Río Negro, dejan sentado ahí el reclamo, le dan un comprobante y con ese comprobante nosotros ya lo agendamos para empezar a articular con ese ciudadano, con ese consumidor y empezar a establecer acciones conjuntas. Eso es fundamental. Y bueno, y a partir de hoy a la tarde, que vamos a tener una reunión organizativa, vamos a hacer un material audiovisual para difundir en el resto de la provincia, respondiendo a aquellas preguntas frecuentes y dividiendo a Río Negro por regiones para que dentro del próximo mes, mes y medio, tengamos hecho las presentaciones judiciales correspondientes en cada una de las circunscripciones para que todos los rionegrinos y rionegrinas que están sufriendo esta estafa tengan también la posibilidad de reclamarlo vía judicial.